me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, vermú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, por suerte ahí debe ser Luis. Euge, ¿vas vos? Rápido, Luis. ¿Cómo? No puede haber llegado tan rápido, Fer. Pero, perdón, a ver. Esperá, voy yo. Está en Olivo, Fer. Voy yo, esperá. Banca, voy yo, tranqui. Bueno, mientras seguimos el enredando, a ver. Ah, viste, era... Bueno, casi estoy abajo un poco. Acomódate, Luis, acomódate. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Luis? Bien. Che, el tiempo está bárbaro para andar en helicóptero, está lindo, la verdad. Se ve todo, se ve. Qué canchero. La ciudad, está bárbaro. Qué canchero. Y bueno, pero esa es la producción que tenemos nosotros, viejo. Exacto, sí, bueno. Obvio. Bueno, le dijiste al final a nombre de la Red Nacional de Medios Alternativos que se lo facturen a la red. Sí. ¿Eh? Sí, el problema es que parece que se el quiere. Macri no quiere pagar porque dice que hoy hasta las 12 el presidente Federico Pinedo, que le pase la factura a Pinedo. Sí, ¿no? Sí, así que. Bueno, che, arrancamos la mañana informativa de la red. Ayer, más o menos a esta misma hora, cuando estaban desde Córdoba los compañeros y compañeras de Zumba la Turba haciendo el enredando. Allí Lucrecia y Nati, junto con Franco, nos llamaron porque nosotros estábamos en el edificio de Comodoro Pi 2002, allí en donde se hace, donde están instalados los tribunales federales. Y asistimos a lo que fue la última audiencia del alegato de la Fiscalía en la megacausa de la ESMA. Lo hemos contado un montón de veces, lo hemos contado también, por supuesto, ayer, pero no está de más volver a decirlo, es el juicio más grande de la historia de la Argentina. Y además porque especialmente ayer nos atravesó el alegato, digo, a nosotros desde nuestra labor como medios alternativos, comunitarios y populares, me parece que se planteó algo en ese alegato que tiene mucho que ver con nuestra tarea. Y justamente es el rol que cumplieron los medios de comunicación tradicionales en aquellos años, ¿no? Uh-huh. En ese alegato, Mercedes Oizarrelli, la fiscal del Ministerio Público, lo que planteaba es un pedido a los jueces de que le exijan a Clarín, a La Nación, a la prensa, a Crónica, a la revista Para Ti y a la revista Gente, que rectifiquen algunas de las mentiras que publicaron en aquellos años de dictadura. Uh-huh. En relación a varios de los casos, juzgados en la causa ESMA. Y además pide esto como reparación y como reconstrucción de la verdad histórica, y pide que que se le dé el mismo espacio a esta noticia rectificatoria que se le dio en aquel momento a la mentira. Es decir, si el diario Clarín, por ejemplo, publicó en aquel momento que dos niños estaban perdidos y que no se sabía cómo estaban perdidos, hoy tiene que decir, eso que publicamos fue mentira, el año tal, día tal, publicamos que un niño estaba perdido y no sabíamos por qué, y en realidad su madre había sido secuestrada esa noche, así, así, digo, tienen que publicar la verdad histórica. Sí. Sí, los jueces, por supuesto, si los jueces aceptan. Si los jueces lo aceptan y cuando la sentencia quede firme. Que no son datos menores en el sentido de que no es que si falta todavía para la sentencia en la causa ESMA, recién en febrero se van a retomar los alegatos de las querellas y después los alegatos de las defensas, que seguramente demorarán el juicio como vienen haciéndolo. Pero más allá de eso, tampoco será... Tampoco ocurrirá esto si el tribunal lo toma y lo mete en la sentencia, sino que va a ser recién cuando quede firme. Pueden pasar un par de años. De todas maneras, ya que un fiscal de la Nación, además en un contexto, Soy Sarrelli, por allí decía, tiene mucho que ver con, no sé si lo dijo en la entrevista o nos lo dijo después, ahora lo vamos a ratificar, pero por allí decía que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando hoy con los medios de comunicación también, ¿no? Esto de mentir, de utilizar los recursos de los medios de comunicación masivos para instalar cosas que no son reales, ¿no? Bueno, por cierto que haya utilizado, yo estaba en afuera del edificio con los chicos al aire cuando comenzó el alegato, salí, digamos, justo cuando estaba comenzando para poder explicar por qué estábamos allí. Cuando ingresé la escuché hablando de algún caso. Estaba hablando específicamente de un caso publicado por el diario Crónica, que ahora vamos a escuchar, pero también dije, bueno, listo, debe haber sido este caso, alguno más que citó después, cuando Eugen me contó que había ya empezado, antes de dar la lectura de los pedidos de sentencia, que en su mayoría fueron pedidos para prisión perpetua, nos encontramos con que había sido... muchísimo más tiempo el utilizado para hablar de los medios de comunicación. Esta es la razón, esta que vas a escuchar ahora, son 30 segundos en los que Soy Sarrelli rápidamente explica por qué le va a dedicar tanto tiempo a la cuestión de los medios en su alegato en la megacausa de la ESMA, que terminó ayer después de 108 horas de alegato transcurridas en 5 meses y 3 días. También sabemos que las primeras versiones de la historia fueron dadas en las crónicas periodísticas influenciadas por la información que brindaban las Fuerzas Armadas. Y también sabemos que esas crónicas presentaban a las víctimas como delincuentes. Estos medios manipularon la información, mintieron sobre lo ocurrido con las víctimas que forman parte del objeto procesal de este juicio. Víctimas que capturadas o asesinadas de manera ilegal ingresaban en el perverso sistema represivo. Pero después, como te decía, empezó a desgranar caso por caso y mostraba mientras tanto las fotos, o se veían las fotos en las pantallas de las diferentes publicaciones de los diarios de la época. Algunas que han sido históricas y casi todos nosotros las conocemos, ¿no? Sí. Porque se habló bastante del tema, como la de Telma Jara de Cabezas. Claro, que es el caso esa más... Esa entrevista en la que la obligaron a... La sacaron de la ESMA. A decir que estaba sana y salva y que no había que ningún problema con ella. Y que su hijo estaba en Europa. Sí, sí. Le fraguaron una noticia. Hace poco el director... el periodista que le hizo esa nota, Botinelli, recibió la falta de mérito. En lugar de profundizarse el accionar de la justicia, en ese caso le declararon la falta de mérito por aquella nota apócrifa. Escuchamos uno de los casos, a ver, de gente que fue llevada a la ESMA y paralelamente la noticia en los medios de comunicación era contada de un modo diferente. Pero eso no era todo. También se metieron con las madres y con sus hijos. El caso del menor Juan Pablo Moyano, el hijo de Elba Altamirano y Edgardo Moyano, también fue puesto en los medios de comunicación. El día que Elba es secuestrada por los miembros del grupo de tareas, como lo hemos acreditado en este juicio, su hijo estaba en el domicilio junto a su madre.

estas polémicas que hay entre con el tema de Vanoli, bueno, que ya fue Sabatella y Gilles Carbó, por si hiciera falta explicamos un poco mejor la cuestión. Hay matices en los casos, en los casos de Vanoli y Sabatella había sido la presidenta la que los había colocado en ese lugar, más allá del desfasaje temporal que hacía que siguieran su mandato, son cargos que elige la presidencia. El caso de Gilles Carbó, la presidenta, o quien sea, o el presidente, si le tocara hacerlo a Macri hoy después de las 12, lo que hace es proponerle al Senado, y el Senado es el que da el acuerdo, y el Senado dio un acuerdo mayoritario, abrumadoramente mayoritario, para que Gilles Carbó sea la Procuradora General. Digo, más allá de la valoración que pueda haber de su trabajo o no, no corresponde que se vaya, porque la puso el Senado, no la puso la Presidenta, por lo tanto, su mandato no debería terminar con la Presidenta. Así que, bueno, allí esa es la cuestión. Los juicios para nosotros siguen, pero también está claro que había una fuerza puesta desde el Estado que uno no sabe si va a continuar. Digo, uh-huh. Más allá de que nosotros somos de los que consideramos que llegamos a esta instancia de juicios porque los organismos de derechos humanos, los familiares, los sobrevivientes se encargaron de seguir, batallar, de instalar que había que alcanzar justicia con lo que había pasado, de derrumbar la teoría de los dos demonios hasta que llegamos a este momento, también es cierto que desde Estado hubo un impulso especial. Hubo uh-huh. mucha gente trabajando a la que le dijeron, ustedes pónganse las pilas en esto. Es fácil pensar que el gobierno de Macri no les va a decir, ustedes pónganse las pilas en esto, a muchos fiscales. Está igual claro yo eso, ¿no? Viendo... Por eso también es importante la continuidad de Gilles Carbó. Viendo lo que pasó ayer en la plaza, pensaba esta mañana si toda... esta gente que a la que le han mostrado el ejercicio del agradecimiento y del venerar una figura, ¿no? Uh-huh. Y de tener la polenta de ir a la plaza, uh-huh. tantas personas, tantas y tantas, a agradecerle a Cristina, tuvieran también la polenta militante de ir a la plaza cada vez que ocurre una injusticia, uh-huh. como por ejemplo, digo, que se terminaran los juicios, ¿no? Si toda esta gente se manifestara sí. para detener un atropello, seguramente... Digo, conocer la potencia que existiría, ¿no? Si hubiera realmente un ejercicio de militancia, ¿no? Uh-huh. Si realmente se hubiera construido tanto que se han llenado la boca con la militancia, el compromiso. Y bueno, digo, por ahí estaría bueno... hoy me levanté gorila, perdón. La verdad, no voy a... Me hacen gestos mis compañeros porque no, en general no me pongo así, pero bueno... la verdad es que hoy me levanté gorila. No es ser gorila, es analizar los hechos de la realidad. Acá, es una potencia importante, ¿no, Luis? Pero es que durante 12 años, cada vez que el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, hablaba sobre las grandes empresas monopólicas, sobre las multinacionales, el imperialismo, pirín, pipín, pero era todo de palabra, nunca llamaron a movilizar. Y ya las veces que llamaron a movilizar, o como ayer, que no está mal, pero era solamente para satisfacer su ego personal. Entonces, nunca llamó a movilizar contra Monsanto, contra este... No porque eran parte, y siguen siendo parte de los negocios. En realidad podría decirse que la única vez que hubo una movilización de carácter político por un fin fue, que además fue el quiebre, fue lo que hizo que el gobierno comenzara a utilizar una política de masas, de convocar a las masas, cuando, como decían ustedes recién, en general para escuchar los discursos, no para generar políticas. Uh-huh. Pero la única vez fue quizás la primera, que fue con la 125. Ahí sí se convocó uh-huh. a la gente para enfrentar a un sector de la burguesía uh-huh. agropecuaria que no quería ceder. Uh-huh. Sus privilegios, ¿no? Privilegios que seguramente ahora volverán a tener, ¿no? Porque uno de los anuncios, habrá que esperar, pero uno de los anuncios será que no iba a haber retenciones a la soja, ¿no? Uh-huh. Sí, no, se la van a ir bajando. Y ayer leí un reportaje, no me preguntes el nombre pero no me acuerdo el ministro que va a asumir de agronomía, de Macri, ayer estaba despotricando contra todo, es de Confederaciones Rurales Argentinas, el único que me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero estaba despotricando contra justamente todo el sector agropecuario, porque lo que él decía es, los llamé, los convoqué para ver cómo podemos salir adelante y cómo me ayudan, y lo único que hicieron fue reclamarme. Uh-huh. O sea que ni siquiera a los de ellos se sientan para poder charlar uh-huh. una política. Es un radical que se llama Ricardo, ¿qué se hace con las Y en el medio de los apellidos, no? ¿Se las nombra como I o como...? Sí, depende de donde sea. Bueno. Burjaile o Buriaile. Burjaile, ¿eh? Bueno, Burga. Es el ministro de Agricultura que va a asumir hoy cuando Macri asuma también. Cuando Macri asuma. ¿Eh? Va, primero asume Macri y después le tomará juramento a los ministros seguramente. ¿Y dónde, ¿dónde le va a tomar? ¿Dónde, ¿a qué hora, Luis? ¿Dónde hora le va a tomar? No sé, yo no, todavía no sé dónde ir a la tarde. ¿Qué hiciste con el helicóptero, Luis? ¿Lo dejaste estacionado en la puerta? Acá, sí, sí, viste, en acá en la plaza que hay, en el bulevar de Juan Bautista Alberdi. ¿Pero qué te están esperando aquí? Y le dije, había dos... ¿En el terreno de la Plaza Salaverry? Claro, había dos muchachos de la Metropolitana, le dije, me lo cuidan hasta las 12, que después vuelvo, lo tengo que devolver, dije, pero... Ahí estaban. Nada le sorprendió a los chicos de la Metropolitana. Acá en Mataderos puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Igual no se preocupan por nada. Así que. Euge, ¿cómo se llamaba la sala en la que estuvimos ayer en Comodoro Pi? No me acuerdo. Me cagaste el chiste, pero no importa. No me acuerdo, me acuerdo que no estuvimos en la sala AMIA, que era la que pidió casación, y por eso no pudimos estar en la sala grande, pero esta no me acuerdo cómo se llamaba. Los que conocen este tema sabrán cómo se llama, aunque el significado sea distinto. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. En todos estos días hemos charlado bastante, antes y después, en Enredando, acerca de la cuestión de Venezuela, ¿no? Y de la elección parlamentaria que se realizó el domingo y que determinó mayoría absoluta en el Congreso. Allí es una cámara sola, en la legislatura, para la oposición, ¿no? Que se unió para enfrentar a un gobierno chavista con Maduro a la cabeza y una sucesión que evidentemente a todas luces ya no funcionó, ¿no? Porque para que una mayoría tan abrumadora termine votando en contra, claramente en estos casos uno puede tomar dos caminos, o echarle la culpa a la gente que vota, o fijarse qué razón puede haber para haber perdido una elección, sobre todo en un gobierno como el que inició Chávez y que continuó Maduro, que ganaron absolutamente todas las elecciones menos una, que en realidad tuvo un efecto de victoria, ¿no? Porque perdieron la elección que convocó a un plebiscito revocatorio y después ganó Chávez el plebiscito y se quedó en la presidencia. Con lo cual, esta es la primera elección que efectivamente pierden con una paliza de proporciones, ¿no? A tal punto que se quedan con con la mayoría de la legislatura y pueden echar por tierra con todas las leyes sancionadas en este último tiempo por el chavismo, en este proceso de años. Luis Angió charló en su programa del martes, otras voces, otras propuestas, para él no existen los feriados. Todos los programas de esta radio nos tomamos los feriados. El tipo, que es un laburante de toda la vida, sigue laburando incluso los feriados, así que el chabón hizo el programa y, entre otras cosas, eligió hacerlo porque había cosas interesantes para hacer. Una de ellas era charlar con Modesto. Insisto, se han hecho en el Enredando de esta semana notas súper interesantes para ver desde diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes miradas. Está por allí una nota subida a la página de la Red con Gerardo Rojas, en la que se da cuenta de la mirada de alguien que viene de los medios alternativos y que a la vez estaba en el proceso de las comunas, que era justamente el que buscaba o el que busca profundizar un poco la cuestión de hacer otras formas de relacionarse, otras formas de relaciones sociales, políticas y económicas, y que ahora aparece en cuestión. Bueno, Luis charló con Modesto Emilio Guerrero, todos lo conocen en general quienes escuchan nuestros medios, pero si hay alguien que se está sumando hoy a escuchar el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, es un periodista venezolano que vive en la Argentina, Y que se ha convertido en un analista ya no solo de nuestros medios, hace años que transita los medios alternativos, Modesto, ha escrito varios libros, uh-huh. incluso algunos de ellos publicados por nuestros compañeros de Redeco también. Pero digo, Modesto ya es una referencia informativa y analítica en los medios tradicionales también, que lo convocan algunas veces, la TV pública o otros medios que lo convocan para conocer sus análisis. Bueno, charlaba con Luis a propósito de esta derrota, a ver qué significado le da Modesto Guerrero a la derrota. Este fin de semana tuvimos por lo menos muchos expectantes de las elecciones legislativas que se fueron desarrollando en la hermana República Bolivariana de Venezuela, y para eso estamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista, escritor, amigo del programa, y queremos hablar para que nos comente un poco las últimas novedades y su análisis de esta elección en cuanto a la primera derrota en 17 años del gobierno de Chávez, el gobierno bolivariano. En realidad es la segunda, pero la primera fue por cuando fue la consulta por la reforma constitucional, ¿verdad? Pero en este caso ya fueron elecciones electivas. ¿Qué tal, Modesto? Luis, que te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Creo que estuve acertado, ¿no? Fue la primera... Es la primera derrota de carácter nacional. Aquella tuvo, no eligió a nadie, fue un referéndum revocatorio, como claro. explicaste bien, no cambió nada, porque incluso a los 8 meses se votó el referéndum que se negó en esa primera. Exacto, sí. Bueno, esta tiene importancia institucional, tiene importancia política, tiene importancia social, tiene importancia jurídica e internacional. Es superior en todo eso. Sí, y qué, digamos... ¿Cómo lo veías vos que se perfilaba esta elección? ¿Se veía que podía llegar a haber una pérdida en esta elección? Sí, en todas las entrevistas que hice, en lo que escribí, siempre advertí que yo me guié por esta frase, o por esta concepción, esta definición. El chavismo tiene todas las posibilidades para perder, todas. Sí. Y gana es por casualidad, o porque el chavismo es muy arrecho, muy fuerte, tiene muchas raíces. Solo dependía de que el chavismo tuviera muchas raíces, de que las raíces del chavismo le permitieran una reacción muy muy sorpresiva. Bueno, esa reacción la hubo, curioso, la hubo. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos, a pesar del cuestionamiento duro que tienen contra el gobierno, la burocracia, la corrupción, etcétera, etcétera, se enfilaron detrás de del voto chavista y se taparon un poco la nariz y llamaron a votar. Todos militaron, excepto uno, todos militaron detrás del voto chavista. En esta medida, el chavismo reaccionó, digamos, abigarrado detrás de la defensa del temor a lo que venía, pero fue superior la realidad. La realidad es la primera definición. Todo estaba en contra. ¿Qué es todo? Un colapso comercial del consumo que lleva 2 años y unos meses y que eso no es soportable por nadie. Ni los hindúes podrían soportar eso con Mahatma Gandhi al frente, 2 años de imposibilidad de conseguir productos alimenticios y de higiene básica en los mercados. 2, una recesión de 4 años y medio que ha generado un descalabro total de la producción en general y que no se le ve salida inmediata, porque depende básicamente para un país tan monorrentista como Venezuela del precio del petróleo. Y el precio no solo no sube, cae, entonces es más grave. Y 3, porque los otros problemas más graves, tan graves como eso, pero de fondo, históricos, no se solucionaron, no fueron remontados. 1, la producción en general de alimentos. Hay muchas producciones nuevas hechas, por ejemplo, hace 2 semanas se inauguró una gigantesca planta de producción de autobuses. Sí. Excelente, pero la gente no come autobuses, claro. Come otra cosa. Y dos, el segundo hecho es la delincuencia, ¿me entiendes? Tú puedes, la inflación venezolana es la más alta del mundo. Eso si no lo dijera la derecha como lo dice, sería verdad igual. El problema es que es la más alta y tienes un control de cambio tan alocado, tan irresponsable en términos técnicos, que entre 10 bolívares por dólar y la cifra del paralelo, el precio del dólar en paralelo, hay más o menos 1000 puntos de diferencia, es una locura. Claro. Entonces desquicia todo, y lo que más se desquicia es la confiabilidad del ciudadano. Entonces ellos han triturado, o sea, Estados Unidos ha logrado en 17 años largos, pero sobre todo en 2 años y 2 meses, 26 meses, triturar la confiabilidad, lo que se llama en ciencia política la gobernabilidad, que se basa no en la cantidad de cargos o puestos que alcances, ni en la visibilización que tengan los líderes o los gobiernos, no, se basa en lo que crea la gente, y la gente creyó y sintió que eso no era más soportable. Claro, y en realidad yo escuchaba, y ahora lo que vos estás diciendo, es como que todo este proceso da la sensación que se perdió la oportunidad, porque esto que comentás del desabastecimiento y demás, lo hacen empresas privadas que el Estado no metió mano para obligarlas, o escuchaba el otro día que Maduro como que le decía al empresario, bueno, afloja porque si no te tengo que expropiar, pero no lo expropiaba. Y metió preso a 2 gerentes muy grandes de una multinacional de ropas textiles que aumentó creo que 600% adelantándose a diciembre, ¿no? Que es un mes de muchísima compra en Venezuela, en cualquier lado. Bueno, y entonces los metió preso, no sé, 48 horas, que es lo que se puede meter preso por esos casos, y los liberó. Y hace como 2 años o año y medio, 2 años atrás, metió preso como a 60 gerentes. Todo eso está bien, pero no cambia nada. Son retoques a una realidad que es mucho más cruda que esa, más cruenta, más compleja. Y él cree que con eso es suficiente para dar impactos mediáticos e impactos políticos. No, la burguesía es capaz de aguantarse 60 presos y luego te saca de la gobernabilidad en la vida diaria, quitando la confianza de la gente. Bueno, eso no lo comprendió Maduro. Claro. A lo mejor no había que expropiar a esos comerciantes ni meter preso a nadie. ¿Sabe cómo te evitabas el impacto negativo de andar metiendo preso a gente? Porque también tiene su costo, ¿eh? Político. Claro, porque los victimiza para los sectores de los empresarios. Los victimiza, claro, y la propaganda internacional que te hacen, que es la que dice Macri. Macri se apoya en una propaganda internacional que tiene algunos elementos de realidad. Un país donde se mete preso a 60 y pico gerentes, coño, es raro, algo pasa raro ahí. Bueno, es muy sencillo. Si él quería evitarse todas esas acciones punitivas, correctas en forma táctica, pero incorrectas en comprensión estratégica y de contexto, tenía que haber implementado el control estricto del comercio exterior. Claro. Eso es más sencillo, es un armaje jurídico técnico complejo, porque tienes que armar una estructura para eso. Muy bien, para eso sobran técnicos en el mundo y en Venezuela sobran para eso. Eso lo hace en 24 días, pero todo esto ha llevado 2 años, ese acumulado produjo en Venezuela un fenómeno sociopsíquico que es muy difícil de explicar, de detallar, pero muy fácil de comprender. Se llama angustia, Luis. Seguro. Generó angustia. Yo nunca escuché a un chavista militante o chavista consciente, gente politizada, decir estoy angustiado. Nunca vi en Venezuela, en 40 años que viví en ese país, nunca vi a nadie queriendo emigrar. Estoy hablando de chavistas, no gente de derecha, que esos se fueron como 300.000 por razones, porque ese es el comunismo que se lo va a comer vivo. No estoy hablando de 30.000 aproximadamente, el 10% de la derecha emigró y son chavistas. Sí, sí. Emigró para instalarse en otro país porque están angustiados entre delincuencia, improbabilidad de consumo, corte de todas las bases de la existencia. Eso no lo vi nunca. Bueno, sí lo vivimos en el 89 con el Caracazo. Claro, y ahora esto de la gobernabilidad, estoy leyendo las últimas noticias donde supuestamente el gobierno o la justicia electoral no le reconoce o dice que no llegó a los 2/3 la derecha. La derecha dice que sí. ¿Qué pasa desde el punto de vista de gobernabilidad institucional al haber un... porque allí, digamos que hay una Cámara es una legislatura... Un Congreso unicameral. Un Congreso unicameral. Sí. ¿Tiene poder sobre Maduro para algunas cosas? Sí, para algunas cosas, pero si no logra los dos tercios, que es el voto calificado, tiene muchos límites para actuar sobre la estructura del poder nacional y sobre la Constitución. Van a poder otros factores de poder, leyes, legislaciones, las van a derogar, pero no van a poder hacer mucho más que eso. Pero ahora depende, si tú dices que el Consejo Supremo Electoral no le reconoce los dos tercios, habría que sacar la cuenta. Ellos tienen, según el último boletín del gobierno, del Consejo Electoral, 109 diputados, el chavismo 55 y faltan, son 167 en total. Ahí falta algo, ¿no? Faltan dos o tres. Sí, sí. Para completar el total de 167. Esos tres son los indígenas. Eso es lo que da la diferencia para tener voto calificado. Esos indígenas, que yo jamás creí que podían haber indígenas, diputados indígenas de derecha, bueno, resulta, me acaban de informar por teléfono que sí, que son de derecha, los compró la derecha, los cooptó, no importa, los convenció, y están sumándose, han sido sumados a la derecha. Eso es lo que dice la MUD, la mesa, la oposición. Hasta que eso no se confirme legalmente con los tres diputados, con su definición, no se sabrá. Esa es la disputa actual, pero si logran esos dos tercios, que sería el voto calificado, chao chavismo. Ajá. Desmontan toda la arquitectura jurídica. Las tres cámaras principales del empresariado venezolano ya pidieron derogar de inmediato el 6 de enero, 5 de enero toman posesión, el 6 de enero, las tres leyes que permiten llamar revolución bolivariana a la revolución bolivariana. Ley de tierra, ley orgánica del trabajo y las trabajadoras, y ley de aduanas. Luego vienen 20 cosas más que permiten esa definición de revolución, pero sin esas no hay manera de hablar de eso. Modesto, al inicio de nuestra conversación, entre las distintas cuestiones o cómo afectaría, hablaste también el tema internacional y nombraste a Macri, que fue uno de los que aquí por lo menos batalló y fue el punta de lanza de todos los sectores de la derecha contra Venezuela, incluso en el UNASUR. ¿Cómo lo ves esto entonces? Ahora, quedó muy debilitado a pesar de Bachelet, a pesar de Evo, a pesar de Dilma, que también dijeron, bueno, no, acá vamos a respetar. ¿Ves que se debilita todo eso? Se debilita primero porque Bachelet no pesa para nada en la izquierda ni pesa como Estado-Nación. No es de izquierda. Luego no pesa en el voto, en esto. O sea, más bien, en vez de sumarle al voto, a la declinación de izquierda, lo que hace es, perdón, en vez de sumarle a la derecha, lo que le hace es restarle a la izquierda en su gobernabilidad. Y lo mismo que Tabaré, solo que Tabaré a veces de izquierda, a veces de derecha. Sí. Y luego tienes la crisis brasileña, que donde Dilma pende de un hilo, es muy probable que la echen, es probable que no, pero en todo caso que un gobierno tomado como progresista penda de un hilo, bueno, es lo más cercano al triunfo de Macri en Argentina. Queda Evo y queda Correa. Correa tiene una crisis monumental interna, una rebelión de la burguesía y la oposición indígena y no indígena, porque él se ha ganado la enemistad de los indígenas y movimientos sociales, y muchos movimientos sociales. También. Y entonces, bueno, está muy debilitado como gobierno, aunque tenga aunque haya ganado las últimas elecciones. Y le tienen una rebelión constante. Ahí la quinta rebelión este año que le hacen en la ciudad de Quito. O sea, yo no sé qué va a pasar con él, si va a gobernar o no, si va a ganar o no la próxima elección, le queda un año y medio. Y Evo Morales, que en febrero se somete a prueba nuevamente, y es probable que gane, porque Evo es como Chávez, pues gana todo. Sí. Es un fenómeno personal y político, gana todo, seguramente va a ganar. Ahora, ¿cuánto pesa Bolivia y cuánto pesa Ecuador en la geopolítica latinoamericana? Casi nada. Claro, claro. Casi nada. Claro. Entonces, el Estados Unidos, el imperialismo, puede pendular, modificar la geopolítica post-ALCA 2005 en adelante, que es la nueva geopolítica latinoamericana, digamos, a la izquierda, la puede controlar con Evo y Correa adentro, porque ellos no le hacen daño. Sí. No le afectan sustancialmente. ¿Qué va a haber? Una gritadera permanente de Evo, una protestadera permanente contra eso. Bien. Maravilloso por Evo, y de Correa también, pero eso no va a cambiar nada, porque no son gobiernos o estados-nación que pendulen, que incidan sobre otros. Argentina sí, Brasil sí, Venezuela sí, y ese es el secreto. Claro. Bueno, el panorama la verdad que no es para nada alentador, y tampoco dentro de lo que estás comentando, me da la impresión, dentro de lo que es el factor interno en Venezuela, se va a producir ahí una crisis, porque el chavista, como dices tú, que aunque sea lo votó, porque hubo un sector que lo votó, se debe de sentir bastante desamparado, ¿no? Dirá, ¿y ahora qué hacemos? Claro, bueno, ese es el gigantesco debate que ya venía en el chavismo hace 2 años y que ahora deja de ser un debate interno para ser un debate mucho más social, mucho más ampliado, que afecta la estructura de las autoridades del chavismo. Ya varios de los dirigentes del chavismo han reaccionado y han dicho basta de caretas, dirían acá, o basta de hipocresía, hay que decir que hemos metido la pata, jefes nacionales del chavismo. Entonces, bueno, sí, viene una situación dura y eso puede provocar, es lo que explico en el artículo que publiqué ayer en algunas redes, es lo que eso puede provocar una reacción positiva, porque el gobierno, así como Macri acá, solo ganó electoralmente, uh-huh, le falta pasar la batalla social, le falta derrotar a las masas o a los sectores sociales con las medidas que va a empezar a tomar ahora, uh-huh, si no derrota al movimiento social argentino, no, de nada, de muy poco le servirá haber ganado las elecciones. Claro. ¿Está bien? Bien, esa batalla ya es mucho más compleja, mucho más sencilla, porque la oposición solo ha ganado una institución que no es la más importante en el país. No, o sea, es un país que tiene un gran peso como en Brasil el Congreso. Claro. No es así. Entonces, es una institución que sí tiene mucha visibilidad, sobre todo porque tiene uno de los canales de televisión más vistos del país, uh-huh, Asamblea Nacional TV, sí, que acaban de pedir su cambio. O sea, la oposición, como va a tener la mayoría y la presidencia, acaba de anunciar que va a modificar el canal, como van a hacer acá con 678, sí, con todas las, claro, cosas acá, ¿no? Bueno, entonces, si la oposición allá, con el poder en la Asamblea Legislativa, no logra apoyarse en un sector social grande, que vaya del antichavismo al chavismo, para promover un referéndum revocatorio y alcanzar el poder nacional, y el gobierno reacciona y los movimientos obligan al gobierno a reaccionar, puede haber un remonte e impedir que en el 2017 se pierda el gobierno nacional en un referéndum revocatorio. Si no hay esa combinación de esas dos cosas, sencillamente vamos a una derrota inevitable, porque una derrota conduce a otra derrota si no es superada por una victoria. Esa cosa que parece, claro, una ecuación simple, es sencilla. O el chavismo se pone las pilas y da vuelta todo esto para remontarlo, o habrá otra derrota que siga a esta. Y pero eso solo se logra si el gobierno de Maduro entiende que lo que ha hecho para cumplir el mandato de Hugo Chávez de octubre del año 2012, cuando le encargó demoler el Estado burocrático burgués rentista, uh-huh, y sobre sus ruinas edificar un Estado comunal, si Maduro no comprende que es la única salida que tiene, salvo capitular, que es la otra opción que está discutiéndose en Venezuela, capitular, o sea, pactar un gobierno de transición para evitar la derrota electoral en el 2017. Salvo eso, solo queda la acción de revolucionaria, que significaría, o llamarla como quieras, pero significaría cambiar el Estado, modificar el sistema, la política económica, y es la única cosa que podría impedir, porque es sencillo, recapturarías la confianza popular dentro y fuera del chavismo. Uh-huh. Bien, Modesto, esto lo vamos a seguir, obvio, desde aquí importa mucho. Bueno, allí además, escuchábamos esta entrevista que realizó Luis Angió a Modesto Emilio Guerrero. Hay que hacer una aclaración, y es que la entrevista fue hecha el martes a la noche y por eso todavía no se sabía, en ese momento se supo recién en la mañana de ayer, miércoles, que había ganado la mayoría absoluta, los 2/3, la gente de la oposición. Y categórico lo que dice Modesto, con los 2/3 para la oposición, chau chavismo. Bueno, la oposición tiene 2/3, habrá que ver si hay tal chau chavismo. Y hace algunos minutos asumió ya la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Increíble. Vendría a ser mi jefa. ¿Cómo? Vendría a ser mi jefa. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo soy empleado de la provincia de Buenos Aires, aunque sea jubilado. Del banco de la provincia de Buenos Aires. Que depende. ¿Cómo se resolvió la cuestión de quién va a manejar la fundación? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan que habíamos estado charlando hace un par de semanas que va que la primera dama? Todavía no. La primera dama es La esposa del gobernador. La esposa del gobernador y es la presidenta de la fundación del Banco Provincia. Así es. En este caso, el primer damo sería el primer domo. El intendente de Morón. Y entonces, ¿cómo van a resolver? Pero ahí ya sería acumulación. Van a tener que cambiar la regla. Van a tener que cambiar la regla porque es una regla pelotuda. Además sería que una mujer tenga que le caiga un cargo porque sí, porque es la mujer de un tipo. O sea, es una regla ridícula, que no puede tener una vida la primera dama. Sería que le tiene que encajar de... algo. Bueno, ahora tiene un primer damo que tiene una vida y tiene un cargo importante. Bueno, van a ver que no sirve. Pegue, que no sirve, pegue, no funciona, Eugenia, la regla. Y pegue. Regla boluda. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Te hablo a vos, Pebete. A vos, que en vez de estar estudiando apicultura, sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo. A vos te digo. Que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos, que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar? Loco enfermito, te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Bueno, como ya sabemos, hay mucha gente que va a tener que cuidarse de muchas cosas en este tiempo que se viene, de algunas cosas en realidad que ya no veníamos cuidando también, ¿no? La lucha por la tenencia de la tierra es, sin dudas, una de esas cosas que en este último tiempo no se resolvió, ¿no? En estos 12 años de gobierno kirchnerista, la lucha por la tenencia de la tierra sigue exactamente igual desde nuestro punto de vista. Quizás hay movimientos campesinos que dicen, y no, la verdad que nosotros ya no peleamos con los desalojos como peleábamos antes. Son puntos de vista, ¿no? Lo cierto es que hay un montón de personas que siguen peleando por su vivienda, por su tierra, por una vida mejor sin inundaciones, sin problemas graves. Y ese es el caso de la gente de Loteo Sánchez, en Las Talitas. Y estamos comunicados con Verónica del Valle López, que está allí y nos está atendiendo. ¿Cómo estás, Verónica? Eugenia, Fernando, hola, y Luis, día. Acá en el estudio. Sí, hola, buen día. Buen día, Verónica. Contanos de manera muy simple cuál es el problema, como para que la gente que no sabe de qué estamos hablando entienda qué pasa allí. Bueno, nosotros estamos hace 11 años acá ubicados en el asentamiento Los Sánchez. Y ahora le apareció un supuesto dueño, que es una empresa de Molina Vidrio, que nos quiere sacar. Inició un juicio con nosotros ahora en este año, en el 2015. Ajá. ¿Ustedes hace 11 años viven ahí? Sí, 11 años. ¿Y esta gente que dice? 23 familias. 23 familias. Que ellos le compraron a una señora que le quedó la herencia y que le pertenece a ellos. Bueno, que por ese motivo ellos lo quieren sacar de acá. Ajá. Pero esta, ustedes en el comunicado también plantean que el Estado había expropiado se expropió las tierras, una mitad, y nosotros, los 23 vecinos, tenemos la tenencia precaria, la cual ellos lo dieron, y ahora nos dicen que no nos sirve de nada. Ah, o sea que el Estado comenzó un proceso de expropiación de una parte de esa tierra para dárselas a ustedes, y ahora se desdice de lo que dijo en otro momento, digamos. Sí. Les dio una tenencia precaria y ahora se las quita. Sí, sí, las tenemos todos nosotros, las tenencias precarias, tenemos los papeles, todo, la expropiación, bueno. Y ahora le aparece este supuesto dueño que a toda costa la quiere él, porque dice que él, bueno, el jugador supuestamente compró con nosotros adentro y la quiere las tierras. Ajá. Uh-huh. ¿Ustedes van a hacer una movilización el día de mañana? ¿Es así? Sí, hacemos la movilización mañana a partir de las 9 de la mañana, porque vinieron gente de gobierno de todos lados, como sufrió mucho con las inundaciones. Dijeron que iban a pasar la máquina, que iban a agarrar el basura que hizo el señor Molina, y de eso no sucedió nada, no pasaron la máquina, no han sacado el basura, nada de ahí donde está, sigue todo igual. Verónica, recién decías el basural que hizo el señor Molina. ¿Este sí. basural que lo hizo el mismo señor que ahora exige la tierra? A ver, ¿cómo es esto? Contanos. Sí, sí, el mismo señor que la está exigiendo la tierra, como dice que eso es él, que manda los camiones que tiran toda la basura ahí, tiran perros muertos, todas las basuras tiran ahí, cerró la calle pública, el alumbrado público también lo dejó dentro de la propiedad esa, y tiene 4 policías que trabajan para él, que es de la comunidad, pero hacen tiro todo a cualquier horario. Cuando uno aparece nomás por ahí, los policías mismos que trabajan para la comunidad se ponen a hacer tiro todo ahí. Ajá. Usted le va, les pregunta a la patrulla motorizada el nombre de los policías, y hasta el mismo jefe de policía le dijo el nombre del policía. No, se burlan de nosotros diciendo que se llama Juan Pérez, se llama Juan S, pero mentira, no hay ninguno de los nombres que ellos me dan. Uh-huh. Lo tienen para la burla. ¿Esta gente es policía municipal o es policía privada? Policía municipal. Policía municipal. Policía municipal. O sea que la empresa tiene a alguien de la policía municipal trabajando para ellos en contra de ustedes. Sí, es la misma policía que trabaja para nosotros, la patrulla motorizada, que por ahí se va por la calle, le dice, bueno, no lleva el casco, no lleva esto, lo quita la moto. La misma policía está trabajando para el señor Molina y no horario clandestino, que está cuidando esos lotes ahí para que nadie se lo mete, y usted va a sacar un poco de cobro para poder rellenar su lote, le hacen tiro, como si nada. Y se nos burlan de nosotros. Ajá. Estamos charlando con Verónica del Valle López. Ella es una de las habitantes del lugar que se conoce como Loteo Sánchez, en Las Talitas, en la provincia de Tucumán. Y mañana van a hacer una movilización porque están ahí con algún peligro de desalojo por intermedio de la justicia. Me permito preguntarte, bueno, nada, nosotros estamos aquí en la radio en vivo, este programa sale en radios comunitarias de todo el país, y nada, en este momento está asumiendo un nuevo presidente. ¿A vos te cambia algo? ¿Cómo vivís un momento así mientras estás peleando por tener una vivienda digna? Y bueno, yo al momento así la solución que nosotros queremos de todos los vecinos, así con el nuevo presidente que tenemos, que nos dé una mano en el tema de expropiarla esta parte, porque ellos dicen, el intendente de Las Talitas dice que no tiene fondo para expropiar esto, que la municipalidad entró en quiebra, que la gestión anterior lo ha dejado sin nada. Uh-huh. Y que él no puede hacer nada por nosotros, no hay fondo. Ajá. Y nosotros, más allá de la tenencia esa precaria que tenemos, que burla, se lo burlan a nosotros, golpeamos puertas, fuimos al registro dominicano, a todos lados, y todos se lavan la mano, ninguno nos quiere dar una solución. Ajá. Pero esto, como yo digo, de la gente pobre, porque la gestión anterior que hubo de la señora legisladora Adriana Nácar, ella con gestión, ¿verdad?, de todo el asentamiento, pero hizo una parte que guardó para su bolsillo, y a la 23 familias la dejó fuera haciendo convenio con el señor Molina. Ajá. O sea que sí hay una ¿Hay otra parte que sí fue expropiada completamente y familias que sí tienen su tenencia definitiva? Sí, tienen la misma tenencia que tenemos todos. Aquí la 150 familias sí. las tienen a la misma tenencia que tenemos. Ninguno tiene escritura, todos tienen la tenencia que tenemos nosotros. Pero ustedes tienen la mala suerte de que le han vendido esto a este señor Molina. Sí, sí. Y la mala suerte también es que nos dijeron que las tenencias son truchas. Que esa gente que lo hicieron ya no está, bueno, que son truchas, que no son válidas para nosotros. Nosotros de 11 años que estamos acá y nos dijeron que no son válidas. Ajá. También, esa es la solución que nos han hecho. También decían ustedes en su comunicado que les han puesto un muro de 3 metros que divide el barrio del resto de la zona. Sí, ajá. Tenemos muros de 3 metros y con vidrios arriba, ni en la cárcel se vive lo que se vive acá. Estamos encerrados a la vuelta con los muros que hizo el señor Molina y para la como él le puso a cada esquina, le puso de propiedad privada. Ajá. Cuando realmente no es de él, porque en registro de mía y en todo lado figura que es de la señora Josefa Sánchez. Ajá. También les han... Cerró la vuelta con paredes de 3 metros, no tira la basura, no hace iniquidad, es todos los días del señor que pasa con los camiones, tira basura, y de los paredones de 3 metros tiene 6 puertitas que hizo, más o menos para que, con la altura del policía, que siente cualquier vecino que va para ahí, salen por esa puertita y le empiezan a hacer tiros. Ajá. Verónica, realmente esperamos que tengan alguna solución para vivir más tranquilos. Sí, nosotros también se comprometieron, miren, en pasar las máquinas por acá, uh-huh. viene la inundación, estamos en alerta meteorológica, no pasaron nada, sigue el vaso igual, nos dieron la ayuda del colchón, de las camas, pero se olvidaron de vuelta que existimos nosotros acá. Uh-huh. Claro. Verónica, te agradecemos muchísimo. Sí. Un abrazo grande. Bueno. Bueno, charlamos entonces con Verónica del Valle López. Ella es, digamos, habitante del barrio conocido como Loteo Sánchez, en Las Taritas, en Tucumán. Una de esas cosas que quedaron por hacer, ¿no? La de poder, digamos, legislar de alguna manera qué pasa con la gente que en la desesperación hace tantos años que vive en un lugar que va apareciendo gente, esta vieja historia de la gente apareciendo con papeles que muchas veces son reales y otras no, son fraguados, o ventas fraguadas o estafas, de gente que compra de buena fe a gente que inventa, que falsifica escrituras, pero bueno, en cualquier caso con gente viviendo adentro, digamos, ¿no? Bueno, es una situación que no se ha resuelto, más allá de los planes de vivienda que han habido y que todos los gobiernos han tenido, no se ha podido resolver en general la situación de la vivienda en particular y la tenencia de la tierra en general. Está Mauricio Macri, a ver, ponemos un poco de audio de la tele, ¿les parece? ¿Tienen ganas o no? Sobre todo basados en los 3 ejes que Mauricio planteó durante toda la campaña: pobreza cero, combatir al narcotráfico y unir a los argentinos. En primer lugar, bueno, asume presidente de la República, hay que estar acá. Es un acto democrático. Felipe Solá lo dejaríamos si alguien le preguntara por la causa de Costec y Santillán. Como no le van a preguntar, lo sacamos. Estábamos escuchando audio de C5N. A ver, si yo no entiendo mal, Macri está yendo... Por favor, que me avise dónde va, así puedo hacer el móvil. ya es tarde, Luis. Ya están todos ahí. No llegamos, pero mejor que te avise dónde vas y le devolves el helicóptero. Claro, tengo Luis. El helicóptero. No, no tiene sentido. Déjalo. Mira, ahí me dice Juan Felpeto, por ejemplo, que el canal de YouTube de la Casa Rosada ya cambió de manos. Todavía no sabemos qué va a pasar, un gran problema, no sabemos qué va a pasar con la cuenta de Twitter. Habrá otra cuenta de Twitter, si era Casa Rosada Ar, póngale Casa Ar Casa Rosada y se acabó, no era para tanto. Ahí está yendo, sí, con los granaderos. Está yendo con mucha, en realidad no es custodia, es... digamos, como una guardia de honor, entiendo que es del regimiento Patricios, Y pero allí está yendo al Congreso. Está yendo al Congreso para jurar, uh-huh. Y después, una vez que jure, irá a la Casa Rosada para que le den... ¿Y el auto descapotable? Después, para cuando va a la Casa de Gobierno. Está yendo el descapotable desde el Congreso a la Casa de Gobierno. Está yendo con un auto particular, ahí, blanco. Un fitito. No es un fitito. De ningún modo es un fitito. Tiene la ventanilla baja por la mitad con la seguridad para chicos, ¿viste? Que no te deja bajar todo. Claro. Y asoma su mano. ¿Es Macri ese? De Scioli, claro. No es seguro, ¿eh? Porque ahí lo vemos asomando la mano. Así que es Macri seguro que está dentro del auto saludando con su pequeña niña. ¿Cómo se llama la niña? Antonia. ¿Antonia? Antonia, sí, ¿no? Sí, Antonia. Bueno, con su... Pero va a ir, hija. Va a ir este... Después va con el auto descapotable, con el Impala que... Si hay una bandera del PRO, perdóname Luis, pero es muy gracioso. Hay una bandera del PRO que va siguiendo la caravana y va caminando a la par. Hay un grupo de gente... que está esperando en el Congreso, sin dudas, no va a ser una jura popular, con presencia popular, está claro eso, hay muy poca gente, y las madres de Plaza de Mayo de la asociación, es decir, el sector de Eve de Bonafini, están en la Plaza de Mayo realizando la marcha de la resistencia. Claramente es el único grupo que quedó en este lugar de utilizar el día de hoy, el único grupo kirchnerista que quedó en este lugar. Todos los demás se despegaron y pusieron sus fuerzas en el día de ayer por orden presidencial. También está claro que si la presidenta le hubiera dicho Eve no hagas la marcha de la resistencia, la expresidenta, le hubiera dicho, Eve, no hagas la marcha de la resistencia, no la hubiera hecho, ¿no? Uh-huh. Está claro que también, por lo menos la dejó hacer Cristina a Eve, y Eve de Bonafini está allí en la volviendo a resistir, después de haber dejado de resistir desde el año 2006, cuando decidió dejar de lado la marcha de la resistencia, que se hace desde hace 35 años, el jueves, más cercano al 10 de diciembre, justamente hoy es jueves 10 de diciembre, que es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 81, las madres de Plaza de Mayo empezaron a resistir y a quedarse allí en la plaza, más o menos tiempo, en algunas épocas, durante muchos años, ya en la democracia, se quedaban toda la noche. Hace algunos años, la jornada empezó a extenderse durante el día. Yo recuerdo que hicimos algunos programas desde allí, supongo que en el año 2010, cuando ya estaba nada más que el sector de la línea fundadora, junto con hijos, y era un acto ya más bien de tendencia partidaria, pero después fueron quitando fuerzas también los sectores kirchneristas. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, siguieron yendo. Pero las que sostenían eran el sector que aparece como minoritario dentro de la línea fundadora de madres, Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, que son, digamos, las no kirchneristas, o por lo menos las que mantienen autonomía, y que han sostenido las últimas marchas de la resistencia ante algunos intentos del sector mayoritario de la línea fundadora, del sector de la presidenta Marta Vázquez, entre otras, pero que son mayoría, y la Tati Almeida y otras, que hace un par de años que vienen haciendo esfuerzos para que no se realice más la marcha de la resistencia, como Nora elige ir igual, termina yendo también el resto de las madres de línea fundadora. Bueno, el jueves pasado el programa nuestro terminó y nos fuimos corriendo para la marcha, que terminó aguada, y no porque esté por asumir Macri, sino que se llovió todo y bueno, nada, duró nada más que una horita, una hora y media, y nos tuvimos que ir a guarecer todos. Ellas querían seguir, obviamente, pero el resto dijimos, no, está lloviendo demasiado. Hay que cuidarlas, y nos metimos abajo de una lona improvisadísima, tratando además de proteger los equipos que habíamos conseguido para la radio abierta. Bueno, a ver qué está pasando. Perdón, ahora. Capítulo aparte merece lo que hizo Tevele, así como al pasar. ¿Ustedes escucharon? ¿Qué hice ahora? La marcha que terminó aguada, y no porque esté por asumir Macri. Tevele, la verdad... ¿La marcha? Claro, es que es tan... Primero C5N, información. La marcha que terminó aguada. Aguada, ah, Juliana, ¿entendés? Sí, sí. Ay, TBL. No, yo vos sabés que TBL. Tema este del auto que pidió Macri para ir del Congreso a la Casa de Gobierno, el descapotable, es el viejo, sí, Impala. Yo no es por nada, le aviso, la verdad que hubiera preferido ir con otro auto. Es el que usó Frondizi y Perón. No terminaron ninguno de los dos muy bien, que digamos. Sí, en el último mandato de Perón. El Impala. Sí. Y sí, el 76 no terminó muy bien y Frondizi tampoco terminó muy bien. Claro. Con ese auto. Yo lo que digo es, suponía que iba a pedir el auto de... El auto de... No el auto, la carroza que usó Onganía. Era mucho más... Luis, no, pero era... estás hablando de cosas que no sabemos, no hemos vivido ni hemos visto. Pero ese... No había registros fílmicos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, buscá Sociedad Rural Onganía y vas a ver que lo vas a ver desfilando ahí en la pista con la carroza. En la pista de la Rural, ahí asumían. ¿Directamente? No, cuando él hizo la entrada en una oportunidad cuando inauguró la exposición de ganadería de la Sociedad Rural. A ver, ¿qué pasa en C5N? Mauricio llega al Congreso. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Ya, yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, me estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. Bueno, ya tenemos la Republiquita y allí está Mauricio Macri llegando al Congreso. Del Congreso de la Nación. Bueno, han sido cerca de seguro que como ayer Rodríguez Larreta, el discurso que dé lo va a leer. Sí. Porque sí, seguramente. Esa es la particularidad, no es capaz de poder hilvanar sin leer cuatro frases seguidas. Bueno, más diría que era una particularidad de Cristina no leer los discursos, ¿no? Porque en general la gente lee los discursos, ¿no? Salvo casos como el de Chávez, un poco Lula, pero no tanto, ¿eh? Depende del lugar. Lula también leía sus discursos. No recuerdo a Alfonsín. Bueno, de todo un poco, digamos. El que leían era... a veces y a veces en las tribunas improvisaban. Menem no solamente leía los discursos, sino se equivocaba y leía otro papel que era de otro discurso. Che, entramos en cadena nacional. Nosotros, tanto la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, como en este caso en el estudio donde estamos hoy, la Retaguardia, somos radios online, deberíamos plegarnos. Nosotros no nos encadenamos, nosotros nos enredamos. Sí, si llamamos a AFCA y preguntamos si tenemos que transmitir. Que transmitir. Y yo no diría. ¿Tenemos nada que sumarnos? ¿No tenemos que sumarnos? ¿Qué hacemos? No. A ver, ahí está entrando Mauricio Macri al Congreso. Al lado del presidente Pinedo. ¿No? El señor presidente de la Nación ha sido recibido por el presidente provisional del Honorable Senado de la Nación. No está más la chica. Federico Pinedo. No, esa la van a inyectar. Después de lo de ayer. De la Nación, doctor. Yo estoy mirando la televisión pública. ¿Y qué onda? Exactamente. Bueno, pero están en cadena nacional, ¿cómo no van a...? Y deben de estar, ahora, ahora, ya pasaron a cadena nacional. Ya empezó hace dos minutos. Ahí se está abrazando. Ah, ¿con quién? Con Laura Alonso se está abrazando. No, con Graciela Ocaña era, ahí de Mendiguren. Vos tenés, yo tengo delay entonces. Uh-huh. Tengo delay porque a mí me está... Ah, puede ser, puede ser, claro. Puede ser. A ver... Bueno, en este momento tiene que agacharse para charlar, para darle un beso a Michetti. Nación, licenciada Gabriela Michetti. No fue en el auto Michetti. Acompañado por su señora esposa, Juliana Aguada, el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, junto a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se dirigen hacia el sector del recinto, donde en instantes nada más tendrá lugar el acto de juramento constitucional. Che, Luis, bien me marca Juan Felpeto de Anred, que está hoy trabajando allí en la producción. No asumió Macri todavía y ya tiene una cadena nacional, ¿eh? A ver si empezamos a contarle las cadenas las nacionales cadenas. Exactamente. Al nuevo presidente, ¿eh? Después hablaban, sí. Bueno, nada, estoy viéndolo acá. Sí, está en pleno saludo. Michetti va adelante. Sí, Aguada se vistió como novia, ¿no? Casi, con un vestido blanco. También Michetti con... Michetti ya está en condiciones de tener una de las automáticas, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque sí, Macri va atrás y no es capaz de llevarla, está, de empujarle la silla. Sí, se está autoabasteciendo, pero podría tener una con motorcha, ¿no? Y sí. Sí, ahí va a firmar en Macri. El Salón Azul. Son esas cosas que no se entienden, este, ¿verdad? El honorable Congreso de porque la Nación, el señor presidente, lo harán hace efectivo el acto de firma del libro de honor. Ahí está firmando el libro de visita del Seguidamente Congreso. Lo hace la señora vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. Bueno, ahí firma. No llega, casi no llega Michetti. Hacen lo mismo. ¿Dos libros firman? ¿Qué, original y duplicado? El de honor y el de visitas. Ah. En el de visitas Macri puso muy buena la atención. Muy buena atención. En el Congreso muy bien la guardia de honor. Claro. Deberían mejorar el catering, puso. Sí, sí. Buscando llevar a una de las empresas con las que trabaja habitualmente. Para... Pero que no sean las que proveen a las escuelas públicas, porque pobre... Bueno, es malísimo ese catering. Vos pedís, Luis, cualquier chicos. Cosa. Sepan, claro, sepan ahora quienes nos están escuchando en otros puntos del país, por ejemplo, que las viandas que van a llegar a las escuelas, que tienen la posibilidad de que los chicos coman allí, son realmente feas, ¿eh? Uh-huh. En el sector donde el primer mandatario, la señora vicepresidenta, y ahora... se encuentran. Bueno, se están acomodando para la foto. No sé qué. Ah, el otro, ¿quién es? De la Constitución. A ver, está Federico Pinedo, Macri, Michetti y no lo ubico al amigo que está al lado. Es un custodio, claramente, ¿no? No. El que va delante de Michetti, decís vos. No, el que está al lado, a la derecha de Macri. Bueno, sí, no lo ubico. Claramente tenés delay porque yo sí. Lo veo a Macri al lado de Pinedo. Ahora sí, ahora ya está al lado, sí. Bueno, están entrando... En el Congreso y nosotros vamos a escuchar algo de música. Mientras tanto, cambio de presidente, cambio de época, dicen algunos. Habrá que ver lo que se viene y si alguno de las, en todo caso, si las cosas que venimos aquí contando en Enredando las Mañanas van a ser muy diferentes, más o menos de diferentes, iguales, habrá que ver. Cambio ahí fuera. En este momento hace su ingreso a este recinto el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina, doctor Federico Pinedo. Seguidamente. Uno creyó en el tiempo. Mirando. Transcurrir los días. señora vicepresidenta de la Nación electa a prestar el juramento que manda la Constitución Nacional. Marta Gabriela Michetti, juro por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación Argentina y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Honestidad, el cargo de presidente de la Nación Argentina. No con patriotismo. Y hacer observar. Claramente deja un mensaje ahí, ¿eh? Con lealtad y que, ¿con qué dijo? Honestidad. Y honestidad, no con patriotismo. Y la patria me lo demanden. Estamos escuchando, mientras jura Macri, Michetti and Company, músicos populares argentinos, una verdadera selección de músicos que se reunieron para hacer música juntos. Estamos hablando de Chango Farías Gómez, de Jacinto Piedra, de Peteco Carabajal, de Verónica Condomí y del Mono Izarralde. Ellos se juntaron para ser músicos populares argentinos. Y vamos con uno más. Vamos a escuchar uno más de lo mejor de músicos populares argentinos. Mientras en el Congreso de la Nación estamos teniendo nuevo presidente. Invitados especiales, autoridades de la Corte, señores gobernadores, miembros del Congreso reunidos en la Asamblea, y especialmente queridos argentinos. Hoy se está cumpliendo un sueño. Termina una época completa sin violencias. Y esto que parecía tan difícil se hizo realidad. Por eso y más que nunca, quiero decir que... hacer nuevas cosechas. Que escuche, que les hable sencillo, con la verdad, que comparta sus emociones y que recuerde siempre que no es infalible. Y como presidente, quiero ser un ciudadano que se pueda comunicar con todos los argentinos, para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza y todas mis ganas de hacer. Como le dije en la campaña, para mí la política no es una competencia entre dirigentes para ver quién tiene el ego más grande. Es no está leyendo, ¿eh? Sí, sí. No está leyendo. Nos defraudó. No, está improvisado. No, tiene un apunte ahí, ¿eh? Bueno, sí, está leyendo. Tienen una. Está leyendo claramente. Está leyendo. Salvo que tenga un graf ahí en el abajo. No, está baja la vista para leer. Lo que pasa es que hace de cuenta como si no leyera, pero está leyendo. Que podamos reconocer cuáles son nuestros problemas para que juntos. Ahora, es insólito el mozo con las botellitas de agua mineral atrás. Es divino. Era, ¿sabes? Antes, ¿no? Pero se ve que, no sé, por ahí venía de la gestión anterior. Existen palabras el mozo. Para escribir. Hermoso, sí. El enorme agradecimiento que tengo que se lo dejaron a propósito. Que trabajaron incansablemente, que me acompañaron todo este tiempo para que yo hoy esté acá. Quiero agradecer a todos mis compatriotas porque los siento parte de un camino común y porque decidieron darme el honor de ser presidente. Yo voy a poner lo mejor de mí para que esta decisión... la experiencia y las buenas intenciones de muchas personas. A lo largo de mi vida, en el ámbito del deporte, en los 8 años que tuve el honor de conducir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pude armar buenos equipos que construyeron soluciones concretas para los problemas de la gente. En este nuevo desafío, para hacer los cambios a los que nos comprometimos, necesitamos armar equipos diversos, sumar visiones distintas de nuestra realidad. Argentina es un país con enormes diversidades. En cada provincia, en cada lugar se han desarrollado distintas formas de ver la realidad. Estas deben integrarse en un país unido en la diversidad. Queremos el aporte de todos. Thank you.

have you done with those plans? Repetidamente, a lo largo de la historia, hemos vivido muchas divisiones. La confrontación nos ha llevado por caminos errados. Somos pasionales y es bueno serlo, pero a veces esa pasión nos tiende una trampa. Crea conflictos innecesarios, genera fanatismos que tantas veces nos arrastraron a la violencia, a la incapacidad de razonar y a la falta de amor. Tenemos que sacar el enfrentamiento del centro de la escena y poner en ese lugar al encuentro, el desarrollo y el crecimiento. En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo y en el trabajar juntos no hace falta que hemos dado nuestras ideas y formas de ver el mundo. Tenemos que ponerlas al servicio de nuestro proyecto común y lograr la construcción de un país en el que todos podamos conseguir nuestra forma de felicidad. Podemos pensar de distinta forma, pero la ley debe ser respetada. Una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas. Otra, avasallar las instituciones con proyectos personalistas o hacer uso del poder en beneficio propio. Ahí no hay una cuestión de opiniones diversas. Se trata de la transgresión de la ley. El autoritarismo no es una idea distinta. Es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las personas. Se logra partiendo del rencor, la enemistad, la lucha permanente o la demonización del otro. El verdadero amor por el país es antes que nada amor y respeto por su gente, por toda su Hace gente. Mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Lego, Star Wars. Bueno, se termina... La patria... Es más se termina el programa de hoy, Luis. Estamos llegando al final. Empieza. A su villa juró Mauricio Macri, no juró por la patria. Y está dando su discurso inicial. Y luego se irá para la Casa Rosada. Allí le darán la. Federico Pinedo le dará la banda presidencial, le colocará la banda presidencial, uh-huh. Le dará el bastón. Y ya no se hablará más de la ausencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los chiquitos no se pelearán más por el juguete y habrá que ver lo que se viene. En este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que se viene es lo de siempre, ¿no? Lo que se va a venir es lo de siempre. Nuestra agenda, por supuesto, no va a cambiar o en todo caso... puede haber circunstancias en las que cambie porque la cosa se profundizará, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Algunas cosas, seguramente las cuestiones que tienen que estar, digamos, vinculadas a la represión se van a profundizar y allí tendremos que estar atentos a nuestra labor como medios comunitarios, alternativos y populares. Hoy escuchaba, para lo último que hablás de seguridad, cuando asumió Vidal, habló Ritondo y después habló Granados, el ministro de Seguridad saliente. Sí. Y Granados dijo esto: Ritondo va a tener el apoyo del gobierno nacional que yo no tuve. Ajá. Pasando facturas. Mira las cosas que nos enteramos ahora, ¿no? Hubiera sido bueno que lo dijera antes. Y la otra... Las bravuconadas, lo que vos hablaste de Giscarbó es correcto y es así, pero Tristán Bauer no se iba a ir, ya renunció. Vanoli no se iba a ir y le presentó la renuncia a Stusenegger. Bueno, pero porque justamente... Bueno, pero no se iba ninguno. No, Cristina claro, no quería que se fuera ninguno y que se tenían que quedar ahí. Yo creo Queda que siempre, en yo, la trilogía, esperemos, de Sabatella. Yo creo que siempre supieron que tenían que irse. pero parte de la pulseada que siguen jugando, pero... y que seguirán jugando mientras la realidad en algún sentido, en algunos casos pasa por otro lado y en algunos casos modifican con estas, con estos tironeos la realidad también. O que la realidad le dé por las narices a ellos. Bueno, en cualquier caso nos encontramos mañana, no sabemos desde dónde todavía, la gente de la Caterva está de vacaciones y todavía no hemos resuelto cómo sale el Enredando las Mañanas, que se va a tomar descanso durante el mes de enero. Este año nos vamos a tomar el mes de enero en el Enredando las Mañanas, sí, ¿no? Decidimos eso en la última reunión, yo me quedé con esa sensación. Bueno, si estoy pasando mal el informe, me corregirán mis compañeros, pero entiendo que durante el mes de enero nos vamos a tomar unas más que inmerecidas vacaciones para regresar en febrero haciendo el Enredando, este programa tan especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo que hace es abrir sus micrófonos para que aparezcan voces que en general no aparecen, ¿no? Nos encontramos mañana. Nos vamos. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza La Retaguardia. La Retaguardia Radio. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pibe derraparon más. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero. Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cómo domina, Tevele? ¡Pum! Al fin hemos cambiado la apertura. Era hora, la estiramos demasiado, la anterior.